De Solaris a Tranqueras. Un caso de conciencia. Una odisea espacial y solo un enemigo, el tiempo. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Un valor imaginario en las montañas de la locura. Un picnic junto al camino hacia una playa de acero. Entre el ángel y la bestia, una danza macabra. Todos nosotros zombies. Los múltiples rostros de los ladrones de cuerpos. Mito, utopía y fantasía. Una apología del nihilismo. Orden y caos, lo bello y lo siniestro. De Solaris a Tranqueras, charlas y relatos de ciencia ficción. Una columna original de Rituales Paganos. Muy bien, seguimos. Espero que me esté escuchando bien ahí. Cualquier cosa más enseña Nico. Está saliendo. Estamos acá en un nuevo bloque, ya dándole comienzo al espacio de la columna de Solaris a Tranqueras. Y la mesa acaba de recibir un invitado. La mesa acaba de girar como suele hacerlo, de bloque a bloque, siempre hacia la izquierda. Y quería darme gusto, antes de arrancar con la temática de hoy, de presentar a el señor Federico Arregui, que está con nosotros. ¿Cómo? Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, Federico. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Estábamos ya desde el otro capítulo coqueteando con la idea de meter algún invitado que nos ayudara, sobre todo en mi caso, a poder hilvanar una profundidad dentro de los relatos que le vienen bien al cuento. Entonces me propuse hacer algo con Borges dentro de la columna. Y digo, bueno, voy a llamar al Fede Rey que me acompañe en esta. Una especie de viuda de Borges que tiene que venir. En un día que no llueva, que esté todo lindo, como sea que caiga, tranquilo. Nada, y contarle a la gente que también nos une un vínculo muy muy particular, porque en tu librería, en El Narrador, era el único lugar en Montevideo que se comercializaba, o se intentaba comercializar. Bueno, sí. Mi libro de poesía, exacto, un punto. Exacto. Y acompañó a una mesa de poesía en donde estaban los grandes. Estaba Pessoa, estaba Vallejo. Cuéntelo usted, porque a mí no me cree nadie. Claro, estaban los grandes. En realidad, Pablo llegó con su libro de poesía y yo justo tenía armado una mesa de poesía donde estaban los poemas de Poe, estaba Whitman, estaba Vallejo, estaba Pessoa, estaba Miguel Hernández, Federico García Lorca. Y bueno, me pareció que dentro de esa mesa entraba perfectamente el libro de Pablo. Entonces se mezcló entre ellos y Nela miraba como diciendo, sacame de ahí, me parece que no voy en ese que no voy en ese camión, pero ahí estuvo mezclado el libro. Y vendimos como dos, además. Vendimos, sí, es una cosa infernal. Tuvimos que cerrar pese a toda la librería, pero vendimos muy bien. ¿Cómo estaba el precio con los otros? Estaba más barato, cierto, era una edición uruguaya. Pessoa siempre fue carero. Exactamente, Pessoa siempre tiraba para arriba, y Vallejo claro, también, claro. ¿Viste? Además, andarle diciendo a Vallejo que es tristísimo, más vale leer un poco de Inela. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te voy a proponer, Nico, que nos tires ahí una presentación del capítulo de hoy, que lo hizo una amiga que tenemos en común, así que dale play nomás. Jorge Luis Borges se apasionaba por las novelas y cuentos que sus amigos creaban sobre artilugios técnicos o científicos. Como él mismo escribió, raras son las ocasiones en las que algún autor de estas comarcas se atreve a incursionar en la ciencia ficción. Curiosamente, esta premisa es aplicable al propio Borges, quien optó por literatura fantástica, juegos matemáticos, las elucubraciones metafísicas, los dobles, los laberintos, pero jamás se aventuró con los extraterrestres o los viajes espaciales. ¿La razón? ¿Acaso nadie pueda descifrarla? Bueno, muy bien, con, sí, ese, con esa consigna y esa premisa. Esa preguntita se las trae, es un poco complicado, sí. ¿Has tenido algún vínculo específico con la ciencia ficción, más allá de todo lo que has leído? No, no, ni con la ciencia ficción ni con extraterrestres. Realmente son dos cosas que estoy un poco alejado. No, no, en realidad no soy lector de ciencia ficción. Quizás lo más cercano a la ciencia ficción sea Borges, en cuentos como Atlantis, Error Vistertius o Utopía de un hombre que está cansado. Digo, hay una cantidad de maneras de empezar a responder esto, aunque, como bien decís en la presentación, quizás no lleguemos a entender muy bien por qué no entra, pero bueno, vamos a tratar de buscarle la vuelta. Y lo primero que quizá tengamos que ver es que en realidad Borges crea un género nuevo, ¿no? Sale de los géneros que se trabajan, o los géneros comunes, para entrar en un género fantástico, un género que alguien, que Ricardo Piglia, define como ficción especulativa. Es decir, es un género que no termina nunca de resolverse. Iba a ser siempre el lector, ahí hay una teoría del lector que después podemos conversar un poquito, el que va a tener que virar hacia el lado de la ficción. Uh-huh. Lo borgiano, si es que existe, es siempre desplazarse hacia la ficción. Los textos de Borges no son... son completamente ficción, pero parecerían no serlos. Los ensayos de Borges son completamente ficción, pero parecerían no serlo. Entonces, es el lector el que tiene que terminar decidiendo hacia que lo que está leyendo es ficción. Uh-huh. Algo que es imposible de dudar dentro de la ciencia ficción. Digo, a nadie se le puede ocurrir que leyendo Isaac Asimov estamos leyendo en realidad algo real, ¿no? Leyendo a Bradbury. Claro. Entonces, digo, Borges sin duda es un gran lector de ciencia ficción, pero lo que yo creo que considera es que el género que él va a crear, que es un género casi único, que es el género borgiano, particularmente es un género que dio quizá demasiado en su momento, y hoy en día ya nadie puede escribir como Borges, o se han dado cuenta de que no se puede escribir como Borges. Pero ese género es un género que va a mezclar la realidad para ordenar con la gente, sí. Porque arrancamos pegándole se la pusimos en el mentón. Le estamos diciendo que vos ya nombraste de dos cuentos, o sea, ya resolviste la pregunta en la primera. No. O sea, no, cerramos. ¿No? Lo cual me encanta porque realmente le pone la mesa en un lugar de, bueno, partiendo de esta base y sabiendo que el tipo tiene un acercamiento a la ciencia ficción documentada, porque los orígenes de Borges hablan de un Borges traductor de novelas de ciencia ficción anglosajona, hablan de un Borges que también llora, fue niño Borges también. Sí, sí, ¿no? Sí, Borges sí, fue sí. Niño, llora, lloró. Borges tiene prólogos enteros dedicados a libros de ciencia ficción que hubieron su voz en español, en castellano, y tuvo amigos. Como Bioy Casares, referente absoluto de la ciencia ficción, ¿sí? A nivel del Río de la Plata y quizá América Latina. Entonces, el dime con quién anda, que te diré quién eres. No estaría corriendo para Borges. Bueno, el tema es que Borges en realidad lo que hace es una lectura de todo. Hoy yo estaba escuchando, como hace horas que estoy acá adentro, porque me citaron una hora y me tuvieron... estoy, creo, desde las 4 de la tarde. Yo pensé que habías venido antes que se agarrara la lluvia y eran las 6 no, y no, media. No, a mí me dijeron que viniera, yo hace horas que estoy acá. Entonces, dos cosas que me parecen interesantes. Para empezar, Ricardo Piglia tiene una cosa preciosa sobre cómo Borges trabaja la literatura, y yo hoy los he escuchado hablar a ustedes sobre fútbol, y él, Piglia, que sabe de fútbol, yo no, y ustedes tampoco saben de fútbol igual que yo, no, pero es que en realidad no sé cuánto hay que saber o no para tener un micrófono, estar delante de un micrófono, ¿no? Pero lo que dice, que a mí me parece bárbaro, es en los programas deportivos, los programas de fútbol, nunca al periodista se le ocurre decir, bueno, estamos hablando de fútbol, es un deporte que se juega así, juegan 11 contra 11, las reglas son estas, ¿no? Sin embargo, en la crítica literaria casi siempre parece que el periodista o el crítico literario, antes de empezar con el tema, explica lo que es una novela o lo que es un soneto. Mire, el soneto se escribe así, ¿está? 14 versos en decasílabos, funciona de esta forma, van rimados así o asá. Dice, Borges trabajaba casi como un periodista deportivo. Empezaba un texto sin dar explicaciones, ¿tá? Ya sea un prólogo, una conferencia. Entonces empezaba diciendo, como ustedes saben, Chesterton. Y nadie tenía la más mínima idea sobre Chesterton. Claro. Pero también ponía al otro en situación de, yo sé, me están hablando a mí que sé. que a mí me parece bárbaro. Yo, por ejemplo, realmente de fútbol no sé nada. Hay ciencia ficción en eso, entonces ya. Sí, claro. Bueno, o hay literatura fantástica, digamos. Claro, fantástica, ahí está. La fantástica, si uno tiene en realidad que definir lo fantástico, hay una definición que a mí me gusta mucho, que la da Leslie Fielder, crítico norteamericano. Para lo fantástico en Europa, ahora tenemos que hacer una separación entre lo fantástico en Europa, que es en el siglo XIX, y lo fantástico en el Río de la Plata, que es en el siglo XX, por motivos que ahora vamos a hablar. El señor habló de Blanes, ¿tá? Leslie Fielder dice que en realidad lo fantástico en Europa existe entre la muerte de Dios y el nacimiento del psicoanálisis, ¿tá? Es decir, ahí queda una especie de ventana de lugar, cuando ya no hay una idea totalitaria, que una especie de en realidad de idea chupón que meta todo adentro, ¿no? Que es Dios antes la religión, y aún no ha nacido el psicoanálisis, que es, o el marxismo, que son otras de esas dos ideas en donde puede entrar todo, ¿no? Entonces, en el siglo XIX uno encuentra la literatura fantástica, que está Poe, está Stevenson, está Wilkie Collins, están, en realidad están todos los grandes escritores, van a trabajar con que con monstruos que aparecen por fuera de la idea de la religiosidad. Si uno ve, por ejemplo, el más claro, el que tuvo que salir a trabajar, pobre desgraciado, como un enano dentro de la literatura, fue el diablo. El diablo en la Edad Media nunca hubiera tenido un lugar secundario, no lo tiene, de hecho... ¿Eh? Como lo tuvo después. Como lo tuvo en el siglo XIX, que uno puede encontrar, no sé, el endemoniado Pacheco de El diablo en una botella, textos en donde el diablo va a empezar a trabajar de personaje, ¿no? ¿El Rodríguez puede ser? El Rodríguez a mí es un tema que me interesa bastante, porque el Rodríguez es, sin duda, una participación del diablo llevada, exacerbada hasta el límite, ¿no? Entonces yo lo saco de literatura fantástica para ponerlo en algo que pertenece casi a la Edad Media y que se llama la risa pascual. La risa pascual es el momento en la Pascua en donde uno puede reírse y el cura hace una cantidad de chistes, y digamos que ahí entra el diablo, entra la sexualidad, entra el diablo, pero digo, creo que lo que hace Spínola es llevarlo a un límite donde casi no asusta, ¿no? El diablo del siglo XIX es un diablo que asusta, pero es un diablo que entra en la literatura. Esa literatura que existe en Europa durante todo el siglo XIX, y fíjense que Freud la lee con muchísima atención, tanto es así que El hombre de arena de Hoffman le va a servir a Freud para pensar determinadas ideas en el psicoanálisis, exactamente. ¿Tá? Tiene un poco ahí de roce con el surgimiento de lo que se llama la escuela de la sospecha. Sí. ¿No? Es Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? Y un poco el salir un poco de la religiosidad, como por ejemplo, no es, sé, que ya en el siglo XIX Dios ha muerto y demás, y toda la cuestión del psicoanálisis, sí, después. Sí, exactamente. Yo digo que en realidad la muerte de Dios, Dios se aburrió de bancar la humanidad, ¿no? Y en un momento renunció. Y creo que sin Dios somos como una empresa del Fondes. Estamos un poco... Yo soy ateo, pero considero que con Dios veníamos un poco más ordenados. La humanidad, claro. Pensamos que podíamos seguir solos. No, tirá la patronal para el costado y seguimos solos. Y venimos un poco complicados. Pero bueno, lo que venía es lo siguiente. Esa literatura no se produce en el siglo XIX, en el Río de la Plata, por el simple motivo de que estamos produciendo idea de, justamente, identidad nacional. Digo, lo que tú hablabas. Pasado 100 años. Por supuesto, la sincronía se va a mantener hasta Borges, ¿tá? Quizá Borges es el primer gran pelotazo que nos va a poner casi al mismo nivel que Europa. Digo, está Leopoldo Lugones en 1906 con Las fuerzas extrañas, hay alguna cosa anterior, pero si uno piensa, por ejemplo, en 1852 Flaubert plantea una novela que sea puro estilo, ¿no? Que es Beauvoir de Pécuchet. El mismo año, Sarmiento, que hoy tú hablabas de varios y faltó un personaje interesante y peligroso, en Campaña del Ejército Grande, le instaba a Urquiza a escribir todo nuevamente para lograr tirar a Rosas. 1852, la Batalla de Caseros. Entonces, fíjense, la literatura en el Río de la Plata, en el siglo XIX, tiene una función absolutamente política, ¿no? Nadie puede andar bobeando con la idea del demonio, con la idea del diablo, con la idea de aparecidos. porque ni con la idea del corazón de la Torre de Pau, diciendo, no, enterré un viejo abajo del piso y sigue el corazón latiendo, porque lo que hay que escribir son textos que estén de alguna manera o directamente relacionados con la política, ¿no? Digo, con un proyecto. Con un proyecto, digo, Hernández, Sarmiento, por nombrar de aquel lado, porque se produce más de aquel lado que de aquel, aunque no hay lados en aquel momento, ¿no? En el siglo XIX no hay lados. Borges probablemente es quien impulsa más hacia la literatura fantástica. Después va a venir Cortázar y después vamos a armar una línea de tres que va a ser Cortázar, Bioy, Casares y Borges, que va a ser imbatible. Imbatible. La literatura fantástica en el Río de la Plata en el siglo XX va a tener mucho más peso de lo que tiene, de lo que va a tener en Europa. Es cierto que ellos estaban con un problema de una guerra por ahí por 1940, se le entreveró un poco la cosa. Y acá nosotros andábamos un poquito más complicados. Se complicó un partido fácil. Y nosotros estábamos mejor. A mí una pregunta que vos, porque Pablo viene con la cuestión de las columnas anteriores, en esta, los seis, eran seis puntos, ¿no? Seis puntos, sí. Con la literatura fantástica. Los seis puntistas son ustedes. Sí. Hay puntos en común. Hay muchos puntos en común. Y que quería esa, mira, me tiraste un pie bárbaro para aclarar una más, que, una aclaración a título de Borges también, cuando le pedían por favor que tratara de diferenciar aquellos géneros. Porque era un género, la ciencia ficción en aquel momento estaba empezándose a definir y se agarraba de la science fiction americana con una traducción caprichosa que no termina de reflejar lo que science fiction es con ciencia ficción, y como algunos le quisieron llamar en España, ficción científica. Y a la pregunta exactamente tuya, Diego, Borges decía, pongamos este ejemplo, el hombre invisible. Yo la verdad prefiero que ese, un tipo, le doy un talismán y le hago tener un acto de fe solo, que es ponete este talismán que te haces invisible, o un anillo como el del Señor de los Anillos, ponételo que te haces invisible. ¿Tá? La ciencia ficción te dice, tomate este líquido, sometete a estos rayos, y a su vez, no sé, tenés que estar desnudo, porque si estás con ropa se va a ver la ropa, para hacer al hombre invisible. Entonces le estoy pidiendo una cantidad más. Exacto. De creencia, o sea, o de fe en tu relato, que era algo que Borges quería salir rápido de eso. Sí, sí, la verosimilitud, justamente Borges dice eso, dice, tiene que haber un hecho que sea increíble, pero en un mundo, ¿ah?, que sea absolutamente trivial, común, cotidiano. Roger Calois, crítico francés, define la literatura fantástica justamente como algo... algo extraño dentro de un mundo ordinario, común. Eso no es la ciencia ficción. La ciencia ficción uno tiene que forzar el verosímil o creerlo todo. Lo que va a hacer Borges justamente es entreverar los géneros. Borges sostiene una cosa que para mí es fantástica. En una, el 16 de junio de 1978 es la conferencia. La recuerdo porque yo nací el otro día y siempre pienso qué cagada no haber podido ir, ¿no? Si hubiera nacido el 15 ya podría haber ido a la conferencia. Sí, la conferencia del 16 de junio. Estaba frío, sí, fantástico. Bueno, pero bueno, el motivo por el cual no fui era porque no había nacido, claro. ¿No? Pues si hubiera nacido el día anterior quizá podría haber ido, ¿no? Es el 16 de junio de 1978. Se llama El cuento policial y Borges viene hablando de Poe y dice justamente que el género construye una expectativa de lectura, es decir, cuando uno va a leer un texto ya entra con una expectativa de lectura previa, ¿no? Uno va a leer El manual de la heladera y entra con una expectativa de lectura y hasta con un tono, digo, si Pablito ahora agarra El manual de la heladera y lo empieza a recitar, la mujer va a decir, este hombre vino mal, ¿no? Claro, digo, o si uno va a comprar un auto y el escribano resulta que empieza a leer el compromiso de compraventa como si estuviera leyendo En busca del tiempo perdido, uno dice, ¿qué le pasa a este señor? Entonces, el género construye una expectativa de lectura previa. Y él pone un ejemplo que para mí es fantástico. Fantástico no en el, no en este sentido. Él dice, si leemos El Quijote con el género, con la expectativa de lectura descubierta por Poe, que cuál es el policial, es decir, lo que no está es lo que importa, la carta robada, ¿eh? Lo que no está adentro, lo que va a ocultar el escritor es lo que tiene que descubrir el lector. eso es el policial, ¿no? Si leemos El Quijote con ese, con esa expectativa de género, con esa expectativa, ¿tá?, que construye el género, desde la primera línea nos vamos a preguntar por qué se nos oculta un lugar de la Mancha. ¿Tá? Es fantástico. Y cuando no me acuerdo. Pero el tipo dice que no quiero acordarme. Es decir, desde un policía, si uno viene leyendo Poe y agarra El Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, ahí pasó un asesinato, el tipo sabe perfectamente lo que pasó, nos está ocultando algo y toda la novela va a girar en torno a lo que se está ocultando en ese dato que además el escritor dice, no te lo quiero dar. Está diciendo, no te estoy dando este dato y búscalo a ver cuál es. Resulta que terminamos, le pasan una cantidad de cosas al Quijote, vive loco, muere cuerdo, eso debe ser una tristeza, y al final no pasa nada, el lugar de la Mancha no existe. ¿Qué nos pasó ahí? Nos equivocamos con la expectativa construida por el género. Digo, ¿qué va a hacer Borges a lo largo de todos sus relatos? Equivocarnos todo el tiempo. Pensar que estamos leyendo un relato en el que Borges es personaje, como Clon Ugvar Orbis Tertius, y resulta que por supuesto no lo es, ni él ni Bioy Casares. Claro, pero hay gente que también un poco era en esta briga que estamos intentando mantener, en el sentido de no juzgarlo a Borges, porque nadie lo va a juzgar acá, no. A Borges. Al revés, somos todos hinchas de Borges. El tema es que hay gente que dice, como en este libro, que Carlos se titula Borges de Ciencia Ficción, que lo tuve la gracia de encontrármelo en Buenos Aires el otro día, como comentaba al comienzo del programa, que plantea cosas bastante más pesadas en el lindo metodológico, que hablan de un Borges que ha reutilizado. Que oculta la fuente. Que oculta la fuente. Por supuesto. Y que sistemáticamente ha recurrido a la ciencia ficción y a los relatos de ciencia ficción para tomar sus estructuras argumentales y transformarla, sacarle esto que hablamos de la ciencia ficción y ponerle los elementos mágicos que requiere el cuento fantástico o la literatura de fantasía. Entonces, te propongo escuchar un poema que se llama Borges y yo, para dar una pausa, tomar un aire y seguir comentando arriba de esto. Después de ese play. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. No sé cuál de los dos. Y ese Borges y yo, que, ¿sí?, bueno, autoconfeso en algún momento, lo que un poema autorreferencial puede convertirse rápidamente en manos de Borges en un precioso cuento. Y en un precioso cuento que sigue estas líneas argumentales que nos proponíamos. Hasta enumera viajes en el tiempo, lo tecnológico, enumera que viene del otro lado, que viene de los mapas y de los atlas. Vaya libros y atlas. Y cómo él, para zafar de esa historia, construye algo para mí espectacular, que es transformar esa ciencia ficción, si lo queremos leer así, en algo más fantástico, pero que lo roza. Y es uno de los puntos donde, lo que vos preguntabas, Diego, hoy, de dónde se unen y se besan la literatura fantástica y la ciencia ficción, es a través de los monstruos. Sí. Entonces, en un lugar donde los monstruos se parecen más al humano, porque para que sea terrorífico tiene que parecérsenos, toma en la ciencia ficción otro tipo de características. Por ejemplo, el alien, ¿no? Por ejemplo, Frankenstein. Tiene un poema que se llama El Golem, pero lo que pasa es que el Golem viene muy... En realidad, lo que hace Borges con el Golem, que es una tradición judía, ¿tá? De la judería de Praga, y Borges lo que va a construir es un poema donde empieza hablando del Golem, ¿tá? Que es una especie de gigante, de monstruo tonto, que el Rabí León no puede manejar, ¿tá? Y que termina prendiendo fuego la judería, y Borges va a escribir un poema en donde empieza hablando del Golem, ¿tá? Si como el griego afirma en el cratilo el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo la palabra Nilo. Y va a empezar hablando del Golem para terminar hablando de cómo Dios ve al hombre como otro, en realidad otro semiestúpido que vive en la tierra, ¿no? Entonces, siempre va a estar tomando la tradición, ¿no? La tradición en Borges... La tradición de la ciencia ficción, Sarmiento, uno de los escritores a los que más le roba es a Sarmiento, la gauchesca, todo. Hay un texto de una conferencia que da en 1953, que se llama El escritor argentino y la tradición, donde él justamente dice: los sudamericanos, ¿tá? No tenemos una tradición fuerte. Yo creo que es el único error que le he encontrado a Borges conceptual, que es, no es los sudamericanos, es el Río de la Plata. Sí. Digo, Perú y México tienen una fuerte tradición. Tremendo, sí. Ahí es más difícil para ellos escapar a la tradición. Pero es cierto, nosotros no tenemos tradición. Y Borges es uno de los primeros en decir, no hay que utilizar el color local. Se puede salir de la tradición, ¿tá? Porque no tenemos una tradición. Por tanto, podemos utilizar todas las tradiciones y utilizarlas también en cierta medida con una especie de falta de respeto. Digo, podemos agarrar la ciencia ficción. En un cuento como Tlón, él nombra a Olaf Stedlenton, creo que se llama, uh-huh, escritor de ciencia ficción, muerto en 1950, el cuento es de 1940, todavía está vivo. No lo va, digo, lo va a nombrar, pero lo va a nombrar por sus libros, en realidad, de ensayos filosóficos, sin avisar que lo que está haciendo es tomar el argumento de ciencia ficción para construir un texto que es borgiano, ¿eh? Porque no es ciencia ficción, ¿por qué? Porque el verosímil que está planteando, ¿eh? Es lo, justamente lo que tú decías, hay es un acto de fe. Es un acto de fe. Eso es lo que lo define. Yo quiero simplemente algo que comenté recién a Federico, que hace creo que 48 horas, 72 horas, que me pegó un cachito las ganas de agarrar un libro. No. Y bueno, y tengo creo que escasas 24 o 36 horas de un reacercamiento a un poco más la literatura de Borges, y de hecho lo tengo en la mochila. Y también, por un tema aparte, estuve unos días fuera del grupito de WhatsApp y demás, y a mí me llegó hoy el aviso que hoy íbamos a hablar de esto. Entonces también como que le encontré una cuestión fantástica. Y venía leyendo en el ómnibus, y es un poco encontrarme también con una cuestión de la mitología griega, como la casa de Asterión, que a mí la mitología siempre me gustó también. Y también hay un dejo ahí, ¿no? Sin duda. Increíble llevar el argumento de forma inversa, incluso, de tomar algunas gráficas del mito y llevarlo a un cuento, y me pareció increíble también. Ya que nombraste la casa de Asterión, es uno bien particular de este mix y de donde, como decía Fede, primero es un relato en primera persona, primero que nada, vale la redundancia, y que parece estar hablando de un humano, nunca está hablando de un minotauro. No enteramos la última frase. Es lo que hace, da la vuelta. Y dentro de este ejemplo, y ya le tiro un ejemplo que le doy a dar a la audiencia, por si hay alguien curioso, el comprobar este tipo de cómo la literatura viene de la literatura, que lea inmediatamente después de leer La Casa de Asterión, que lea The Outsider de Lovecraft. Está traducido como el intruso, creo. En el cual el minotauro, y lo que dice este libro, es que simplemente el minotauro cambia por un vampiro, y vos cuando lo lees juntos te das cuenta que hay sí, una misma escalera, hay un mismo arco para el personaje. Obviamente no tiene nada que ver Lovecraft con Borges, y el texto no deja de ser absolutamente borgiano porque se parezca en estructura al devenir de ese personaje y al devenir de la historia, que bueno, parece bastante contundente. Sin duda, lo que digo, por eso insisto, lo que Borges va a hacer todo el tiempo es tomar la tradición y construir con esa tradición, ¿tá?, una idea en donde lo que uno no, el tema no es si estamos leyendo ciencia ficción. Cuando hablamos de tradición, hablamos lo que exactamente. Fíjense, Borges va a utilizar en el escritor argentino y la tradición, dice que Thorstein Veblen, sociólogo norteamericano, se pregunta si los judíos, que tienen claramente una preeminencia sobre la cultura occidental, entonces se pregunta si esa preeminencia es porque son más cultos, más inteligentes, ¿no? Si hay una mayor conocimiento, y dice Borges, cita Veblen, y dice que Veblen termina dándose cuenta de que no es un tema de cultura, sino que es un tema de poder insertarse dentro de otra tradición sin perder la suya propia, ¿tá? Lo cual es totalmente cierto. Un judío del barrio de los judíos en Montevideo, un judío de Andalucía y un judío de Praga, a una hora del día se parecen más entre ellos que con el resto de los que están al lado. El resto del día el de Montevideo va a ser absolutamente montevideano, el otro va a ser checo hasta la cabeza y el otro andaluz. Pero hay un momento en donde no... Entonces, ¿qué dice Borges con esto? La utilización de todas las tradiciones. Ir a tomar el mito, un mito griego, ir a tomar Asterión, ir a tomar de donde quiera, y construir con eso una ficción, dice justamente los europeos, una ficción irreverente, le llama él, que él sostiene que los europeos no pueden hacer porque están mucho más inmersos dentro del mito. Más allá de eso, lo que yo creo que hace sin duda con la ciencia ficción es, como dice Pablo, reescribirla, tomar un solo dato de la ciencia ficción, de determinado cuento, y reescribir todo el texto quitándole todos los otros actos de fe que el lector necesita. Insisto, para construir un género que es el género borgiano, en donde el lector lo que termina por no saber es si lo que está leyendo es realidad o ficción, y tiene que optar por la ficción porque no sabe lo que está leyendo. Fíjense, tú acabas de leer, acabamos de escuchar Borges y yo. Quien escribe ese texto que está en El Hacedor, 1960, hago un paréntesis, le había escrito algo muy parecido en 1939 después de intentar suicidarse en el Hotel Adrogué. Y fíjense la locura, empieza diciendo Jorge Luis Borges va a un hotel, compra, no sé qué. El dato es precioso, además es cierto, él se intenta suicidar, va a un hotel en Adrogué y compra, consigue un revólver y compra una novela policial que ya haya leído. Porque si no, tiene miedo de entretenerse leyendo y no suicidarse. Entonces compra la novela policial que ya leyó, que es lo más aburrido, ¿no? Y escribe un texto parecido, en donde también uno no sabe hasta dónde es verdad, es ficción. Y fíjense que en Borges y yo, quien empieza contando, empieza con la certeza de decir, yo camino por Buenos Aires, me demoro en tales lugares, el otro es Borges, el otro es el que escribe, y termina diciendo, no sé cuál de las dos escribe esta página. Exacto. Entonces, a ver, pará, empezaste con una seguridad absoluta y terminaste, siempre parecería ir inoculando la duda dentro del texto. Me quedé con algo enganchado de eso también, que hay del otro de los cuentos de la Lef, que no recuerdo el nombre, tiene nombre de mujer. No me acuerdo. Ahora, sí. Que el argumento es medio parecido también, ¿no? El padre de la muchacha que se suicida. Y la mujer, la muchacha que era virgen, va a recibir como para infiltrarse, supongo, a recibir a los que llegaban al puerto, se hace pasar por una prostituta, ¿ah? Y lo que hace es buscar a la... Construye una violación, pero no quería, incluso lo que interpreté, lo que veo es que no quería el marinero más lindo. Justamente para no encariñar, sino generar un vínculo, sino es más feo, para cosa de que sea. Eso sí tiene un poco de roce con esa idea de no quiero algo que me enganche, sino. Sí. Bueno, nos estamos acercando al final, inevitablemente. Esto, me parece que este veredicto va a quedar. A mí me queda bastante. Sí. Porque me quedan muchas preguntas, ¿no? Porque, o sea... Dejá planteada. A mí, en el lugar está la cuestión de la fantasía, ¿no? Uh-huh. Y hoy hablamos de la tradición oral, en la cuestión, o sea, también... Sí, lo queríamos decir. Los escritores, estamos hablando también de otro lugar, esto de tomar la cuestión de las tradiciones, ¿no? De uh-huh. lo que viene y lo que voy tomando y de alguna manera haciéndolo literatura nuevamente. ¿Cuánto construye identidad también en lo social? Sí, gente que conozca a Borges, ¿cuán borgianos somos a la hora de sentir atracción por determinadas cosas? Porque a quién no le gusta leer cuestiones de fantasía que no son ciencia ficción, o escuchar, no sé, yo pienso trabajando con jóvenes, que es a lo que me dedico, que no es un profesor, no es una clase de literatura, cómo nos gusta el relato que encierra lo fantástico, sino la ficción. La ficción científica. Cuando se ponen ahí con demasiados bits para contar alguna historia, es lo que para Borges desconcentraba a la gente, pidiéndole ver la moraleja. Un solo hecho, una sola cosa. Una sola cosa, un solo acto de fe para poder creer en eso. Que estamos a un paso de eso. ¿Y el acto de fe es en quien está de alguna manera contando? En la historia, en el cuento, en el narrador, en el argumento que te da para pasarte de un universo terrenal humano al mágico. El umbral. Sí, a mí, por ejemplo, en Bradbury reconozco que me gustan mucho más los cuentos que tienen un solo acto de fe. Inclusive Bradbury, que es un escritor de ciencia ficción, digo, su gran parte de eso, o la mayoría de su obra, yo prefiero aquellos cuentos que no son de ciencia ficción. Una estación de buen tiempo, que es un tipo que se obsesiona con un cuadro de Picasso, ahora que estamos tan de moda con Picasso en Uruguay. Pero digo, cuando hay un solo dato, una sola, un solo, como tú decías, ¿tá? Un solo acto de fe. Lo que tú decías con respecto a la oralidad, Borges la trabaja muchísimo y va a diferenciar la mayoría de sus cuentos en dos grandes líneas. Todos aquellos que empiezan diciendo en una página de tal libro que está en Hume, que cita Spinoza, que Benedetto Croce dice que existe pero que no se puede encontrar, esos van a venir con una tradición europea, ¿tá? O por lo menos con una tradición de filosofía. Y los que vienen desde la oralidad, eso lo había hecho Sarmiento previamente en el Facundo, ¿tá? Empiezan como la intrusa, ¿tá? Dicen, alguien me lo contó, alguien lo escuchó de otro y de otro y de otro y me lo contó a mí, y yo ahora voy a escribirlo y trataré de hacerlo con probidad, dice Borges, es decir, sabiendo ya que cederé a la tentación de agregar o sacar algún pormenor. ¡Mentira! Está inventando todo, nadie le contó un carajo, y el tipo está diciendo, esto me lo contó Menganito, ¿ah? Que a su vez se lo contó Pablo, que se lo contó Fulanito, que se lo contó Menganito. Pero que ya se construye toda una línea. La nueva, no vieja y querida, la nueva y querida posverdad. Eso que se reproduce como bueno, pero es que Borges en definitiva es un artista conceptual del siglo XX, ¿ah? Digo, la idea de ver a Borges quizá no como el gran erudito, el que sabe todo, sino aquel que puede tomar como Duchamp, ¿ah? El urinario y meterlo en otro lado y construir. Pero no se llevó el baño entero al museo, se llevó el urinario solamente, ¿eh? Borges se llevó un dato de acá. Trabaja con cuatro o cinco temas Humberto Eco dice que para Borges es mucho más importante reescribir lo que ya está escrito que escribir cosas nuevas. Y cuando uno termina de leer La Casa de Asterión, dice, carajo, pero esto yo ya lo leí, a mí me lo contaban cuando era chiquito. Sí, es el Minotauro. Ah, está ahí. Es ese, es el mismo que vos leíste, pero visto del otro lado. Es decir, el interés de él es construir con material que ya está hecho. Exacto. Yo, para cerrar, porque nos tenemos que ir realmente, y quiero dejar unos minutos para despedirme, agradecerte primero que nada por favor acá. Esta obviamente es la primera de varias y de muchas. Después de fútbol puedo venir a hablar tranquilamente cuando quieran. Ya quedó comprobado. Que sí. Yo me voy con una cosa que escribió en un epílogo del libro de la arena, como para dejar ese mantito ahí de polémica y también hacerle un homenaje a Borges, como el que acabamos de hacerle hoy, y a partir también en el cierre de un homenaje que él hace a Lovecraft. Esto lo escribió en el epílogo, como decía, el libro de la arena. Y escuchen lo que puso. El destino que según es fama es inescrutable. No me dejó en paz hasta que perpetré un cuento póstumo de Lovecraft, escritor que siempre he juzgado como un parodista involuntario de Poe. Acabé por ceder. El lamentable fruto se titula There Are More Things. Sí, de Dark More Things, que no habla de Hinton, por ejemplo, de los cubos, entonces siempre va a estar mezclando esas cosas. ¿Eh? La literatura viene de la literatura. El cine viene del cine, la murga viene de la murga, el arte viene del arte. Y además la literatura, fíjense que es una de las pocas que trabaja. ¿Qué es la literatura sino el discurso anónimo? ¿Ah? Convertido como una especie de neurosis en una palabra privada. En eso vamos a llamar literatura. Eso lo dije yo, no me lo robes. ¿Ah? Cuando en el mismo el escritor sabe que cuando él está escribiendo algo, en el mismo momento hay una vieja en el supermercado que está usando la misma palabra. ¿Ah? Pero como casi como un neurótico dice, no, esto lo dije yo, no me lo robes. ¿Ah? Entonces, de alguna manera es el paso de un bien que tenemos todos, que es el lenguaje, ¿Ah? A lo privado. Convertir eso en mi marca, en mi sello. ¿Quién hizo eso mejor que nadie? Borges. Termino con esto y ya. Los escritores, dice Ricardo Piglia, saben perfectamente lo que no quieren hacer, pero no saben lo que quieren hacer. A la mayoría de los artistas le pasa eso. Uno dice, yo no quiero ir por acá, claro, pero ¿por dónde quiere decir? No tengo ni idea. Yo estoy tratando de ir, pero no sé muy bien por dónde. Y dice él, ¿por qué Borges es un gran escritor? Porque probablemente es el que más se arrimó a lo que quería hacer. En la obra de Borges uno parecería, siente que lo que intentó hacer está perfectamente hecho. Por supuesto, no hizo una gran novela. ¿Eh? Quedó afuera, no le interesaba. Pero lo que hizo son instrumentos de precisión, ¿no? Como si fueran instrumentos de relojería que gravitan sobre la literatura, mini instrumentos chiquititos que gravitan con una potencia descomunal adentro de la literatura, primero del Río de la Plata, después occidental y hoy en día yo diría la literatura universal. Sin duda. Fea Rey, buena presencia, buena compañía en esta noche de Retones Pagados, que enriqueciendo esta columna de Solería Tranquila, que ayudándolo con un tema jabroso. Sí, es un tema que no quedó resuelto, me parece, pero bueno, vas a tener que venir dos o tres veces más. Sería mucho peor si viene Borges.